Jueves. Guerra en el cielo. Hay dos palabras usadas por Ezequiel que pueden ayudarnos a comprender la estrategia del ataque de Lucifer contra Dios. La primera es contrataciones. Él estaba involucrado en una multitud de contrataciones. La palabra traducida, contratación, también podría traducirse por calumnia, difamación, sugiriendo que en el cielo Lucifer estaba involucrado en plantear falsas acusaciones contra Dios y probablemente contra otros seres celestiales. Calumniar es hablar mal con la intención de dañar la reputación de otros y puede describir el comportamiento de una persona que ha elegido ignorar la voluntad de Dios y que está bajo la condenación divina. Resulta en división y desorden. Satanás es descrito en la Biblia como el acusador o calumniador del pueblo de Dios, como el adversario. Satanás no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas calumnias condujeron a Satanás a la violencia. La segunda palabra importante, iniquidad. Violencia designa una conducta antisocial que viola el orden establecido por Dios. Es motivada por el odio o el egoísmo y puede conducir a ataques físicos y sociales. En algunos casos resulta en el asesinato o en la explotación de otros para beneficio personal. Satanás fue un homicida desde el principio, por cuanto introdujo la violencia y muerte en la creación de Dios. ¿Cuál fue el resultado final en el cielo de la conducta contraria a Dios de Lucifer? Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lenta y misteriosamente, los sentimientos egoístas de Satanás se transformaron en una conducta que fue un ataque abierto contra Dios y su Hijo. Lo que al principio estaba oculto, pronto llegó a ser visible y creó confusión y desorden. Hubo guerra en el cielo. Este fue el comienzo del conflicto cósmico en el que estamos todos involucrados. Satanás y sus cómplices fueron derrotados en el cielo y en la cruz, y serán eliminados del universo en el momento adecuado. La solución del problema del pecado no solo restaura a la raza humana caída a la unión perfecta y permanente con Dios, sino también restablecerá una armonía moral y perfecta en toda la creación de Dios. Primero fueron malos pensamientos que condujeron a palabras malvadas que llevaron a acciones malvadas. Esto le sucedió a Satanás, y a menos que seamos cuidadosos, nos sucederá también a nosotros. ¿Cuál es nuestra mejor defensa? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.